cosas que sé, otras que aprendí. Hay cosas que creo, hay cosas que nunca vi. Hay días sin nombre, hay días sin ti. Hay tantos días deformes, hay cosas que me perdí. Hay cosas que no se pueden explicar, hay cosas que pueden destruir. Hay cosas de fe, si no seguí. Hay días que no entendés por qué te pasó. Hay cosas que te hacen bien, pero traen dolor. Hay veces que sin saber se asoma el amor y sos feliz. Cosas pasan por algo. Hay días que sé, parecen sufrir. Hay días que tanto te falta el amor, que preferís no vivir. Hay cosas que no se pueden explicar, hay cosas que pueden destruir. Hay cosas de fe, si no seguir. Hay días que no entendés por qué te pasó. Hay cosas que te hacen bien, pero traen dolor. Hay veces que sin saber se asoma el amor y sos feliz. No, no busques siempre un porqué. Las cosas pasan por algo. Si no tienes lo que quieres, si no quieres lo que tienes, si nada te puede convencer, quizás ahora que mañana te levantes y te digas que si puedes empezar de cero. Si no encuentras un amigo que te diga como amigo que a pesar de todo va a ser bien, que no hay mal que por bien no venga, que siempre hay días de fe, si no seguir. Hay cosas sin un porqué. Sonreí. Hay días que no entendés por qué te pasó. Hay cosas que te hacen bien, pero traen dolor. Hay veces que sin saber se asoma el amor y sos feliz. No, no busques siempre un porqué. Las cosas pasan por algo.